sé que puedo arrepentirme después. Hoy tengo miedo de salirte a buscar, tengo miedo de poderte encontrar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de hablar, tengo miedo de quererte besar. Personas no.